festivo 20 de julio del 2020. La dirección y programaciones de Clásico Herrera. Ya estamos listos para entregarles a ustedes esta programación súper salvaje de la mañana de el domingo en el movimiento, como nos encanta en la FM 106.9. Comenzamos con Jimmy Cliff y la canción Reggae Nice. Más adelante voy a saludarlos a través de las redes sociales, donde ustedes van a protagonizar, por supuesto, con nosotros esta programación inconfundible, la de la número uno de los clásicos, la FM Medellín. Aquí está Sharp con Believe. Soy Drixer al aire en la número uno de los clásicos. Y festivos con la FM en movimiento 106.9. I don't know why, I don't know.

La FM. Mis clásicos en casa. En casa. 106.9. Que mueve los festivos por vos. La FM en movimiento.

FM Medellín, movemos tus domingos y festivos con la FM en movimiento. 106.9. Siempre los grandes éxitos de nuestra generación con un biorritmo diferente para acompañarlos en la mañana del domingo clásico, sobre todo aquellos que están en casa juiciosos haciendo cualquier actividad física y comprometidos, por supuesto, con este cuidado personal y estos confinamientos que tenemos preventivos para bajarle un poco a la curva y al crecimiento exponencial del coronavirus. A las 12 del día tendremos a Dani Prix presentándonos nada más y nada menos que lo mejor de festivo de baladas americanas. Y a las 2 de la tarde, los festivos dobles con el clásico Herrera. Saludo rápidamente a Francis Lisset en nuestros perfiles de las redes sociales, Facebook, Twitter y de Instagram. Manualidades Lilian también está por ahí. Y Juan David Araque, Mancilla, que nos escribe desde La Ceja, el municipio de La Ceja, a nuestra estación de radio. Antes teníamos a Culture Club con Karma Chameleon. Ahora escuchemos a Backstreet Boys con la canción

de la FM. Festivos FM, con lo más delicioso de los grandes éxitos de ayer y de hoy. En la FM 106.9, la radio de los clásicos. Y festivos con la FM en movimiento 106.9. Esta primera hora del lunes feriado de la FM en movimiento tuvimos música de los Backstreet Boys, Culture Club, Depeche Mode y Rachel, The Weeknd, Ace of Base, Depeche Boys y Cher. Antes teníamos a Daft Punk con la canción Around the World. Ahora Soft Cell con Tainted Love. Hey everybody, soy Drixer al aire en la FM 106.9. Escucha la FM Medellín 106.9. Indiscutiblemente, la número uno de los clásicos. RCN Radio, en casa contigo.